las cosas del palacio. Tu decadencia despacio no parabas de caer mientras perdías tu poder. Invitabas a tu suerte en tu cartera, tu caja fuerte. Ahora no eres feliz, bebes Ribera de Tetravic. Cuando dormías en colchón, ahora tu cama es un cartón. Sin gustarte comer en lata, te dan buenos días las ratas. Tu recuerdo será un infierno cuando despiertas en el invierno.